para que el corazón te perciba. Hace días te traigo en mis sueños, mujerita de los ojos negros. Me enamoras de ti y me hace sentir muy feliz porque ya soy tu dueño. Te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mis días, yo sé que lo haré. Nacerán de tu vientre mis hijos y esa casa grande que siempre soñé. Te amaré, te amaré, te amaré hasta sentir que respiro por última vez. Y después de mi último suspiro, si Dios lo permite, también te amaré. Regaré con la lluvia del cielo esta finca repleta de sueños que hay en mi corazón, el deseo, la pasión, desde que me encontré con tu pelo. Te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mis días, yo sé que lo haré. Nacerán de tu vientre mis hijos y esa casa grande que siempre soñé. Te amaré, te amaré, te amaré hasta sentir que respiro por última vez. Y después de mi último suspiro, si Dios lo permite, también te amaré. Yo te amaré. Jorge Mario, Sergio y María Alejandra Viña Fernández en Barranquilla. ¡Ponte! ¡Ay! ¡Ponte! ¡Suéltate, Bri! ¡Ponle swing! Junto a ti, para que con tu amor me bendigas. Tengo más de un millón de te quiero y dejé en el pasado los celos. Voy a estar junto a ti, limpio de todo error, libre de aquellos malos recuerdos. Te amaré, te amaré, te amaré hasta sentir que respiro por última vez. Te amaré porque no hay quien me vence, luchando por ti yo siempre ganaré. Te amaré, te amaré, te amaré porque siento tu amor que se abraza de mí. Te amaré porque cuando respiro siento que mi vida depende de ti. Cogeré tus caricias y tus besos para hacer un cultivo en mi cuerpo, para poder pensar que por siempre voy a ser tu dueño. Te amaré, te amaré, te amaré hasta sentir que respiro por última vez. Te amaré porque no hay quien me venza, luchando por ti yo siempre ganaré. Te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mis días, yo sé que lo haré. Nacerán de tu vientre mis hijos y esa casa grande que siempre soñé. Yo te amaré. Luciana y Valentina Castillo, la pechichona de mí. Te amaré porque no hay quien me venza, luchando por ti yo siempre ganaré.